Ella es Alanis Morissette hoy en Bogotá. ¿Dónde estará? ¿Estará Alanis? Está desayunando, pero yo creo que sí desayuna bien. O sea, sí, ella se cuida. ¿Sabes? Frutica y cositas. Granolita. Sí. Aunque hay muchos artistas que se están quedando como en las afueras de Bogotá. ¿Ah, sí? ¡Qué raro! Oh, chis, no sabía. Sí. ¿Será que creen que es allá? ¿Ahora? ¿En Briseño? Van para Briseño. Es que le dijeron, no, eso llegan allá. Pidan un hotel cerca a Briseño. Van se a quedaron Briseño. Con esa información. Porque Shawn Mendes hace poquito puso unas fotos y eso era... Chía. Sopó. De pronto sí, ¿saben? Cota. De pronto sí, están alejados de este caos hermético. Sí, está sí. bien. Están bien, bueno, está bien. Bueno, está, sí. Ojalá no los coge el trancón. No, eso tiene todo claro. Sí. Bueno. Esto es de 1992. Wow. Massive Attack. Es de un álbum llamado Blue Lines. ¿Por qué tan lindo? ¿Por qué está pasando esto? Porque anunciaron conciertos en México, Diana. Cada vez más cerca, Alejandro. Cada vez más cerca, ¿no lo sientes? Anunciaron conciertos en México que seguramente van a cancelar a claro cuando no. estemos sentados delante de... No. Hoy estás puede en... pasar. Hoy estás... En modo odio. Sí. Modo odio. Hoy no, estoy es en modo le... odio. Es que ha sufrido. La célebre banda originaria de Bristol, Massive Attack, está lista para regresar a México en 2025 con tres presentaciones ya confirmadas. Diana, primero, en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Sí, señor. Para posteriormente encabezar los festivales Ceremonia, chévere. Ax Ceremonia, ajá. y Tecate Pa'l Norte. Van a ser las cabezas del cartel, Tecate Pa'l Norte y Ax Ceremonia. Un poquito más para acá bajito sería perfecto. No, bro, no, yo... No, sí, mí, acá en la casa, ya no vuelvas ya a viajar, no vuelvas a viajar aquí, en Colombia, en Bogotá podría ser... No, eso sí no lo hagas, no vuelvas a viajar para verlos porque te ha ido mal. Entonces, mira, este sonido de avión me dice que sí, que viaje. Llegaron. Tienes que, ese sonido de avión está diciéndote, saca la visa, necesitas visa para ver a Oasis. Ah, verdad, Oasis. La visa de Oasis. Dios. La visa de Gran Bretaña, bueno, en fin. Massive Attack, imagínense. Justo otra vez en México. Chévere. Y México, chévere ir a ver cositas. Claro. No, ellos llenan ya. siempre. Y taquear. Claro, es que imagínate ese es el lugar eso. Perfecto. Ir a comer, porque más tardecito tenemos el concierto de Massive Attack. Delicioso todo. Qué rico sería. La X presenta. Desde México. Massive Attack. En México. Sí, Massive Attack en Monterrey. Oye, hablando de shows y cancelaciones, canceló Incubus Guatemala ay, su show de anoche. Ay, qué susto, ¿qué es esto? No digas eso tan duro. ¿Alguien está enfermo en la banda? ¿Cuándo son Incubus en Bogotá? ¿Sábado? Mañana. Ay, ¿Bomi Popi? Ay, Dios. No se sabe las causas, pero sí es una enfermedad al interior de la banda. Ah, güey, madre. Esperemos que de hoy a mañana se pueda mejorar. Porque se ha visto, mira, Shakira también le pasó en Perú, que le tocó por una gastroenteritis ahí. Ay, no, no coman cosas raras en países. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Pero esperemos que no cancelen más. Sí, no haya más cancelaciones. ¿Esa es la que más estás esperando? Yo sí, esa es. Sí, yo sé. Bueno, bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llueve o no llueve hoy? Sí. Llueve, pero no mucho. Ay, sí, porque Max Enríquez dijo que iba a llover. Yo creo en él. Es Max Lieber. Dijo que se iban a empezar a presentar lluvias desde ayer y pasó, amigos. Es que sucedió y que podía también para este fin de semana, así que es posible que sí. Es que este solecito en Bogotá, cuando es en la mañana, uno sabe que tipo 3, 4 es lluvia. Bochor. El calorcito de agua que llaman. Sí, sol de lluvia. Sol de lluvia. El sol de lluvia. Oye, ¿cómo te vas a preparar tú, Camila, para enfrentar la lluvia en el FEP en esta jornada? Tienes, es decir, ¿qué no puede faltar en tu kit de FEP? Bueno, yo tengo siempre tengo unos zapatos especiales para si se embarran y lleva a pasar que hay una lluvia y lo demás, pueda sobrevivir con esos zapatos. Si ya la situación es muy complicada, también tengo las botas pantaneras. Los porritos. Exacto. Ah, ok. También. Ahora, ¿por qué son blancos tus zapatos que están dedicados a eso? Porque, explícame. Porque no, quedan lindos con el café. Quiero entender, me dicen, color barro. Y nos muestra, mira nuestros, me puse los zapatos por, y yo veo blancos y yo, ¿qué está haciendo? ¿Quién le puede decir? Es que esos no tienen, no son como de tela, entonces sale rápido el barro, sale rápido bien, el barro. Cami, bien. Tengo también mi, ¿cómo se dice acá? Poncho. Como ponchito. Ajá. Ponchito plástico, también sí. Tengo la chaqueta impermeable. En mi kit no me puede faltar, por ejemplo, los pañitos, importante. Claro. También tengo unos cartoncitos para las mujeres poder hacer pipí paradas. Correcto, importante. Sí, tiene la de avanzada. Sí, sí. Toca sí. Porque es que no, eso es un satanismo. Sí, tratar sí. De entrar a un baño sí. De esos es. Uf. Rudo. Sí. Y yo también pastillitas para el dolor de espalda. De cintura. Meloxicam. Sí. Pronax. Bueno, ahí están entonces. Kit de supervivencia de FEP. Viene un artista francés llamado Kavinsky. Sí. Ah, sí, viene con Nightcall, es su canción más importante. Aquí está. Oh, ¿viste? En las mañanas de la X, otro artista del Estéreo Picnic, Kavinsky con Nightcall. Estas son las mañanas en la X, ahí estaba Rihanna con We Found Love. Y Calvin Harris, de las buenas canciones que nos ha dado el EDM, como una o dos. No, mentiras, no quiero pelear contra el EDM. No, hay varios, hoy varios. No es un día. Sí, hay varios que están bien. Bueno, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de inteligencia artificial. Por ahí se están haciendo virales unas nuevas imágenes que está sacando ChatGPT en diferentes, con diferentes estéticas. Ghibli, sí, Muppets, Disney. Disney. Ya. Está otra vez cogiendo, estamos compartiendo esas cositas. Pero ahora, además, puedes hablar con Jesús. ¿Cómo así? Sí. ¿En serio? Es impresionante. Oh, Jesus. Ya no estamos como en esa era de los Muppets y eso, ¿no? Ya escalamos okay. Un paso más. Sí. Y ahora ya está Jesús, creado por la inteligencia artificial. Ya. ¿Qué pasa? Esta imagen de inteligencia artificial está dentro de un confesionario en una iglesia donde la gente va. En Suiza, esto está en Suiza, donde la gente va a confesarse sus pecados normal, pero ya no está delante de un sacerdote y demás, la cajita sino que y eso tapado. Está al frente de Jesús. O sea, Jesús te habla. Jesús te habla, te responde, tiene una conversación contigo y además luego te dice qué debes hacer para bajarle un poco a tus pecados. Sí, bájale un poco, bájale un poquito. Bájale un poquito a ese pecado. El caso es que, bueno, pues eso fue como lo primero que pasó y nadie pensaba que iba a tener una acogida como la que está teniendo hoy por hoy. Hay filas enteras de personas que están yendo a confesarse con Jesucristo de la inteligencia artificial en Suiza. Y lo más increíble es que cuando salen de confesarse, dicen, me sentí genuinamente hablé con totalmente él. Acompañada fuerte. De Jesucristo. O sea, están pasando cosas donde de verdad la gente sí le está creyendo a esta inteligencia artificial, sí se siente acompañada, sí se siente hablando con Jesucristo, y pues esto abre un poco las puertas a que esto se vuelva global. No, claro. Además porque la fe, cuando se meten con la fe de la gente, es una cosa muy seria, y si le das lo que quiere ver y lo que quiere oír, ahí está. Es mucho más peligroso, porque va a llegar un punto, así como cuando uno le pide el favor a ChatGPT, hola, y lo saluda, porque uno, ¿sabes? Va, en serio, existe gente que en este proceso va a creer que está hablando con Jesús. Uy, complicado. Además que yo estuve viendo ciertos videos y ciertas fotos y han visto que el confesionario tiene pues como una rejita, ¿no? Sí, para que no se vea al otro lado. Exacto. Pues ahí está la imagen entre esas rejitas. Entonces sí pareciera que está como, si estuviera detrás Jesús. Y además, cuando tú empiezas a tener una conversación que es medianamente coherente, pues, y aparece él. Él aparece muy. Es la imagen que nos han vendido siempre de Jesús. El pelo largo, los ojos claros, la piel medio morenita y todo. Entonces, sí da un poco como de susto. Y genera también en las otras personas, en los creyentes que son muy creyentes, como hablé con él. Sí. Y no eso sé, se está... Mis... No, completamente. Además, siento que lo que está detrás de eso, vuelvo y digo, la gente que se aprovecha de la fe de otros, hay algo oscuro ahí. De verdad, y hablábamos internamente también sí. con Camille del tema de la data, de la información que están cogiendo. Claro. Porque eso no es gratis. Claro. Exacto, eso es lo que yo pensaba. Ese es mi gran miedo. Uh-huh. ¿Quién está detrás de eso y cómo están recopilando toda esa información? ¿Para qué? ¿Para exacto. qué? Algo tiene que haber, ¿no? Gratis siento no yo. Es. Sí. Caso gratuito porque, ay, no. Ahora, ¿será que esto se va a volver una moda en las iglesias? Yo sí. no creo, ¿saben? Yo creo que... Por estos de lados, de todas maneras, no? La iglesia tiene unos pensamientos y lineamientos muy conservadores con respecto a eso. No es como que ahora las iglesias van a tener AIs dando la misa. No creo el que... El ser humano todavía es importante en la religión. Sí. La tradición y sí. las creencias en lo que es natural, ¿no? Y todo lo que... Pero un robot, un bot, un AI, no sé. Aunque la gente sí está muy contenta. La claro. gente dice que tiene que le da unos buenos consejos, que se sienten consolados, o sea... Imagínate llegar, te pegaste el viaje porque quieres, llegas y... Ah, bueno, no, se cayó el sistema. Sí, cayó la como plataforma. Como en los bancos, ¿sabes? Sí, o que en, está caído como cuando se cae ChatGPT. Exacto, o que en mitad de la confesión, el... Se quede ahí. Todo es muy miedoso. Sí. Ay, bueno. Pero bueno, cosas de esas pasan. Ahí está Jesucristo en la inteligencia artificial. Oye, pero respétame, ¿cómo me mandas esto así sin avisarme? Gran así canción. Toca, escuchemos a Cindy Lauper. Time after time. Ahí estaba la ganadora del premio Grammy de Álbum del Año en este 2025, Beyoncé con Cuff It. Bueno, entonces, actualización de nuestra búsqueda para la mejor canción de la historia, porque hoy tenemos dos. Ok, importante. Una hora en la mañana y en la tarde vamos a tener otro. Ok. Entonces... ¿Con qué arrancamos? Amigo. ¿Cómo están esas llaves? ¿Ya está? Ya. ¿Partidos buenos? Sí. En estos momentos se van a enfrentar para que ustedes escuchen, tomen la decisión, lo que más mueva su corazón, ese va a ser su voto, ya está disponible para que voten nuestras historias en la X más música, Mr. Brightside okay. de The Killers. Listo, uf. Importante. Buen tema. Sí. Mi voto va por. Va por. La que sigue. Ok. Take On Me de Aja. Sí. Ajá. Vas con ella. Yo también. Sí, perfecto. Listo. Ahí está. Vamos a poner entonces las dos para que ustedes hagan su ejercicio de reflexión y voten. La canción es Die Trying de un disco llamado Some Sexy Songs for You de Party Next Door junto a Drake y suena aquí en las Mañanas X. Bueno, vamos a tener algo muy chévere hoy, estamos ya en modo Estéreo Picnic, el equipo de la X estará hoy después de las 11 de la mañana en Vinos y Vinilos. Muy chévere. Sí. ¿Y por qué? Porque vamos a estar entregando boletas. Para el Estéreo Picnic. Bravo, aplausos. A oyentes, a sus acompañantes. Si usted está escuchando esto, dice, ¿cómo así? Bueno, hay cositas para hacer. Entonces, primero, tienen que llevar su vinilo y participar en las dinámicas que va a tener uh-huh. en ese momento. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde va a ser? En el Hotel Sonesta, en la calle 127, número 1503, piso 7. A las 11 de la mañana, arranca a las 11 de la mañana, va hasta las 3 de la tarde. Recuerden, la dirección calle 127, número 1503, piso 7. El ingreso se hará por la 127 al lado de Archis. Sí. ¿Sí? Empieza a las 11 el ingreso. Okay. Sin vinilo no se logra mucho. Claro. Un vinilo de su colección. Exacto. No olviden su vinilo, es importante. Traen el vinilo, participan en las dinámicas. Uh-huh. Van a ser oyentes con acompañantes que van a ganar boletas. Importante. Para Estéreo Picnic. Estar bueno. Van a pasar rico, van a estar con el equipo de la emisora. Cami estará por allá, Cata también, Uri, todos van a estar por esos lados para que también pasen, saluden, pasen bueno. Y la idea es salir de ahí para el festival. Buen parche, buena previa. Usted puede conseguir boletas para el festival y puede compartir con nosotros. Así que maravilloso. Hoy ya a las 11, recuerden, con el vinilo. Es importante llevarlo. Sí. Sin vinilo no va a poder participar mucho. Listo. Bueno, ya nos vemos.